Vamos a estar llevando a cabo un otro acto más de firma de escrituración social con la gente de la Escribanía General de Gobierno de la provincia. En el día de hoy se van a estar firmando 57 escrituras, 8 correspondientes a planes de viviendas del Instituto de la Vivienda de la provincia y el resto correspondientes a la Ley 1830, con lo cual quedan incluidos trámites de particulares, gestionados por particulares, y trámites de escrituración de inmuebles municipales donados a familias de Olavarría. ¿Los particulares son gente que tiene algún inconveniente para escriturar y, bueno, ustedes les facilitan hacerlo? ¿Cómo es? En este caso, no. En los casos en que se presenta algún tipo de inconveniente para poder escriturar, por lo general corresponde que el trámite se efectúe por medio de Casa de Tierras de la provincia. En estos casos, de los que vamos a estar firmando el día de hoy, son trámites como se podrían hacer con cualquier escribano particular, con los mismos requisitos y con algunos especiales, porque justamente corresponde a una escritura gratuita, pero son trámites con boletos de compraventa, digamos, como se haría en forma privada. Bueno, hoy se hace la firma, ¿y cuándo recibiría la escritura de esta gente? ¿Cuánto tiempo pasa normalmente? No, comúnmente nosotros desarrollamos entre 3 y 4 actos de firma anuales y uno de entrega. La idea es poder juntar todas las escrituras que se firman en estos 4 actos durante el año y hacer un solo acto de entrega rondando fin de año. Hoy son 70, decíamos, más o menos. Son 74 firmas, pero corresponden a 58 escrituras. Lo que pasa que por cada trámite tenemos entre 2 y 4 personas que firman. Las firmas son 74, pero corresponde a 58 títulos.